Hola, Gabriela, y recién salimos en libertad. Eso me resonó varias veces, que nos hablaban de la palabra libertad. Ellos mismos reconocían que estábamos privados de nuestra libertad en todo momento, y realmente la detención fue muy violenta, porque en un momento dijimos nos corremos, y cuando dijimos que nos corríamos se nos tiraron encima, nos pegaron, nos violentaron y nos esposaron. Estuvimos esposados desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No hubo ninguna orden judicial presentada. Eran más de 15 efectivos con los escudos, con los palos, y en todo momento amedrentándonos, amenazándonos y diciéndonos que nos callemos, que no digamos nada. Así nos pasearon por varios lugares. Nos tuvieron más de 2 horas y media, 3, yo perdí en un momento el sentido del tiempo, pero nos tuvieron en el Obrador, la gente riéndose de nosotros y de los del mismo Obrador, como diciendo, bueno, esto les iba a pasar, así no molestan más, así que fue un momento bastante violento. O sea que no se ve ningún cambio de la policía en función del habeas corpus, nada. Nada, y se lo dije en un momento, ¿qué pasa con lo que el fallo de la jueza Ferreira? Y se cagó de risa, sobre todo el comisario Giordano, que le voy a presentar una denuncia porque él nos tiene marcado persona por persona. Principalmente a mí me dijo, a esta la llevan porque es la principal. A esta no la queremos más acá. Y ahí fue cuando la policía me ahorcó y me empujó. ¿Una policía mujer? Una policía mujer, me pasaba 2 cabezas con mucha fuerza. En este momento estoy sentida de los hombros. Tuve que pedir 2 veces que me soltaran las esposas porque no podía moverme. Primero nos pusieron precintos, que se cortaba la circulación de la sangre. Después nos esposaron y ni ellos sabían cómo se usaban las esposas. No encontraban las llaves después. O sea, realmente un descaro del movimiento con lo que se movieron. Y después de la parte legal, ¿qué acusan? A mí personalmente me imputaron, no sé a los otros compañeros porque todavía no hemos podido hablar, pero de hostigamiento, de intimidación y de resistencia a la autoridad. Cuando nunca nos resistimos, nunca nos resistimos. ¿Querés dar un mensaje al pueblo de Punilla sobre esto? Sí, que estamos bajo un Estado sin derecho, que no les importó en ningún momento que habláramos de los derechos humanos ambientales, que habláramos del acuerdo de Escazú. Se nos reían ante esas presentaciones legales, y que al pueblo le digo que no tenga miedo, que se manifieste, que no podemos estar en silencio, porque cuanto más silencio estemos, más nos van a avasallar. Y que somos el monte, y el monte que camina, y que vamos a seguir en esta lucha. Gracias.